¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es martes 31 de julio de 2007. Y a continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Cancela Viva Aerobús sus vuelos a Aguascalientes, y aunque la oficina de esta empresa no ha dado sus motivos, definitivamente es precisamente por la poca rentabilidad. ¿Y sabe quién podría ir detrás? Click Mexicana. Solamente Aguascalientes contará con PREP para los resultados preliminares de este próximo 5 de agosto. Dice el gobierno del estado que Aguascalientes mantiene su liderazgo en competitividad, pero luego de haber visto los números, aquellos que no benefician en nada a México, yo no sé por qué demonios se les ocurre sacar semejante información. Se reunió el alcalde con el representante de la Asociación de Bancos de México en Aguascalientes. El Instituto de Investigaciones Legislativas publicó ya su segundo órgano de difusión y el quinto número de historias legislativas. Gabriel Arellano dice que, pese a la sarta de calumnias y difamaciones, que va a ganar. Le estaremos platicando también los indicadores del sector manufacturero. Tenemos las cifras de mayo 2007. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias grabadas en este momento, que está cayendo un tormentón eléctrico, pero de aquellos, como hace mucho tiempo no se veía aquí en Aguascalientes. Había sido un rumor durante varios días y hasta el día de ayer, MetroAguascalientes.com confirmó que efectivamente Viva Aerobús canceló varios vuelos, y entre ellos se encuentran los de la ciudad de Aguascalientes. Y fíjese que vaya que resulta, bueno, digamos que triste, porque este vuelo Aguascalientes-Monterrey se había inaugurado apenas en abril de este mismo año, pero precisamente por la poca rentabilidad que tenía este vuelo, entonces la empresa Viva Aerobús se ha decidido a cancelarlo. No ha sido el único, por ejemplo, también había otro vuelo que era de Monterrey a Torreón, y también ha sido cancelado ese vuelo. El asunto es que, fíjese, hay rumores hasta el momento. El único que está confirmado es Viva Aerobús. Pero hay rumores por ahí que indican que también Click Mexicana estaría cancelando su vuelo Distrito Federal Aguascalientes, también precisamente por la poca rentabilidad. Habrá que ver ahora cómo reacciona la SEDEC, que fue la que anunció con tanto bombo y platillo este asunto de los vuelos. Y habrá que ver también, eso es lo que más me interesa, el pretexto que pondrán para justificar el hecho de que simple y sencillamente este negocio aquí no funcionó. El Instituto Estatal Electoral informó que venció ya el plazo para que alguna empresa ofreciera sus servicios, por lo que solo se basarán en los que arroje el PREP, el Programa de Resultados Preliminares. Esto lo informó Salvador Hernández Gallegos, presidente de este instituto, y esto indica que no habrá encuestas de salida para las elecciones aquí en Aguascalientes. Los datos preliminares sobre la contienda electoral del 5 de agosto, en la que se renovarán las 11 alcaldías y las 27 diputaciones, se basarán aquí en Aguascalientes, exclusivamente en los que arroje el PREP. Ayer el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, dijo que Aguascalientes sigue manteniendo su liderazgo en competitividad, citando la información que en la semana pasada Metro Aguascalientes le proporcionó a usted, los datos de la empresa consultora Arregional, que había confirmado que efectivamente Aguascalientes se encuentra entre los estados más competitivos de México. Sin embargo, evidentemente, ya se lo había dicho yo la semana pasada, el gobierno del estado omite los datos en los cuales pone en el suelo a todo el contexto de México en materia de competitividad. Así pues, si Aguascalientes es líder en competitividad a nivel México, pues entonces la competitividad es mediocre, porque esa es a nivel nacional. Y entonces el gobierno del estado se está vanagloriando de una competitividad mediocre, y créame, muy, muy mediocre. Y luego de lo que le acabo de comentar con respecto precisamente al fiasco que resultó para la empresa Viva Aerobús la ruta Aguascalientes-Monterrey, pues entonces esto nos confirma precisamente lo que comentábamos la semana pasada. La competitividad en México está por los suelos, y el hecho de que salga de pronto SEDEC a presumir estos datos, porque también estuvo ahí en este en ese momento Armando Jiménez San Vicente, pues mira, resulta ahora sí que una pírrica victoria, una mediocre victoria. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se reunió ayer con el presidente del Centro Bancario de Aguascalientes, Jorge Velasco Barba. Dice que con el fin de tomar acciones inmediatas para mejorar la seguridad en las instituciones financieras e incrementar la eficiencia y el tiempo de respuesta por parte de la policía en caso de cualquier incidente en las sucursales. Este primer encuentro fue para concretar la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación de Bancos de México y el municipio de Aguascalientes para hacer más efectiva la comunicación y hacer más eficiente la respuesta de las corporaciones policíacas, además de tener reuniones con el gobierno del estado para que esté de acuerdo, para que este acuerdo se realice a nivel de toda la entidad. Este convenio se realizará en un plazo máximo de un mes y, en teoría, permitirá que las corporaciones policíacas, tanto las preventivas como las de investigación, cuenten con información de cualquier incidente de manera inmediata a través de un sistema de inteligencia e información reservada para las autoridades gubernamentales y bancarias. Las instituciones financieras tendrán que ser más estrictas con sus medidas de seguridad para cumplir al 100% con los estándares establecidos por estas mismas empresas. Martín Orozco Sandoval dice que fue el que urgió a la firma de este convenio, puesto que es indispensable, dijo, mejorar la comunicación con las instituciones financieras para que la policía pueda responder a los llamados de alerta. Por su parte, el presidente del Centro Bancario de Aguascalientes, Jorge Velasco Barba, aseguró que se tiene la total disposición de llegar a un acuerdo con los gobiernos estatal y municipal con el objetivo de mejorar esta comunicación en beneficio, dice, que de la población, pero al final de cuentas es a beneficio de los propios bancos. El Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado editó dos publicaciones más, el segundo número del órgano de difusión y la quinta edición de su folleto denominado Historias Legislativas. Esto lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo, precisamente del Instituto de Investigaciones Legislativas, José de Jesús Santana García. La primera publicación se denomina Excedra y da a conocer las actividades que ha realizado el Instituto de Investigaciones Legislativas, así como algunos artículos de interés que escribieron personal de precisamente de este instituto, como el tema de los juicios orales. Eso es algo bastante interesante. Con respecto a la edición de Historias Legislativas, el legislador local explicó que lleva por nombre la segunda legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, donde se aborda la conformación de la primer legislatura constituyente del Estado de Aguascalientes. Si a usted le interesa alguno de estos dos ejemplares, deberá usted acudir precisamente a las oficinas del Congreso del Estado y ahí se lo proporcionarán completa, total y absolutamente gratis. Rapidito le platico que el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, afirmó ayer que pese a la sarta de calumnias y difamaciones que se ha intensificado en su contra unos días de los comicios y a pesar de la guerra sucia desatada por el PAN, él dice no se distraerá en escándalos ni en enfrentamientos y esperará el juicio y decisión del pueblo este próximo 5 de agosto. Ayer el abanderado priista a la alcaldía también afirmó que los ataques en su contra, provenientes del PAN y de algunos sicarios verbales como Abel Sánchez Garibay, son porque Acción Nacional y su candidato Arturo González se saben perdidos en esta contienda. Le platico, amigo cibernauta, que el INEGI dio a conocer sus indicadores del sector manufacturero, por lo menos las cifras durante el mes de mayo del 2007. El personal ocupado registró un crecimiento de 0.9% en el quinto mes de este año respecto al del mismo mes del año pasado. por tipo de contratación, los obreros se incrementaron en 1.1% y los empleados que realizan labores administrativas se incrementaron en 0.5%. Las horas hombre trabajadas aumentaron 1.4% durante mayo pasado con relación a las del mismo mes de un año antes. Las de los empleados se elevaron 1.5% y las de los obreros 1.4%. Las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, reportaron un alza de 2.2% a tasa anual en el mes de referencia. Las cifras desestacionalizadas, esas ojo con esas, indican que el personal ocupado en el sector manufacturero de transformación mostró una ligera variación de menos 0.01% en mayo del 2007 con respecto al mes previo. Las horas hombre trabajadas fueron inferiores en menos 0.82% y las remuneraciones medias reales pagadas avanzaron 0.71% durante el mismo lapso. Déjeme comentarle las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará presente hoy a las 11:15 de la mañana en la sesión solemne de clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura. Esto será en el Palacio Legislativo. Posteriormente, a las 12:30, estará presente en el abanderamiento de la Selección Nacional de Ciclismo. Allí asiste Armando Becerra Reyes, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, y esto sucederá en el segundo patio de Palacio de Gobierno. Luego, estará en la visita de cortesía, a la 1:30 de la tarde, de integrantes de la Asociación de Natación del Estado, en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval hará San Martes, eso es vida. Evidentemente, en el Congreso del Estado, a las 11 de la mañana, comenzará la sesión solemne de la clausura del periodo ordinario de sesiones. El clima para el día de hoy, la máxima 26 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. Las posibilidades de precipitaciones serán del 20%, aunque después del tormentón de hace ratito, pues qué le digo, quién sabe. La humedad relativa en el ambiente sigue alta, 73%. El punto de rocío se verificará a los 15 grados centígrados. No habrá viento, cosa curiosa. La presión atmosférica estará en 30.08 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo, la duración de la luz visible será de 13 horas con 57 minutos y la luna estará esta noche iluminada en un 97% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estamos escuchando mañana miércoles. Ya estamos a media semana y falta poco para que sean las elecciones y ya por fin retornemos el ritmo normal. Bendito sea el cielo, bendito sea Dios que no existe.